canción quiero cantarle de corazón para Yara, Tobía y Nahuel, con mucho amor. Estoy haciendo daño, perdóname, ya lo sé. Tratar de explicarte, me enamoré de otra mujer. La encontré de repente, caminando por ahí. Casualidad de la vida, de encontrarnos sin querer. Fue así, en aquel café. Fue como si nos conociéramos de ayer. Naciendo este amor, esa tarde sin querer, entre ella y yo. Y no, no, no la pude evitar. No, no, al verla sonreír. No, no, al besar sus labios y sentir su perfume en mi piel. No, no, no la pude evitar. No, no, al verla sonreír. Besar sus labios y me hizo el hombre más feliz. Para mi pueblo querido de Beltrán, Clodomira, Fernández, Loreto y Atamisqui, y la gente de Árraga. Haciendo daño, perdóname, ya lo sé. Trataré de explicarte, me enamoré de otra mujer. La encontré de repente, caminando por ahí. Casualidad de la vida, al encontrarnos sin querer. Fue así, en aquel café. Fue como si nos conociéramos de ayer. Fue así, naciendo este amor, esa tarde sin querer, entre ella y yo. Y no, no, no la pude evitar. No, no, al verla sonreír. No, no, al besar sus labios y sentir su perfume en mi piel. No, no, no la pude evitar. No, no, al verla sonreír. No, no, al besar sus labios y me siento el hombre más feliz. Sonreír, no, no, al besar sus labios y sentir su perfume en mi.